Droid Talks, un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Buenas y bienvenidos a Droid Talks, el programa de tecnología de la red AV Podcast. Os habla Roberto, desde Bilbao en esta ocasión. Y al otro lado de la línea tenemos a mis compañeros desde Canarias, la tierra afortunada. Juan, saludos. Muy buenos días a todos, la tierra afortunada que se levanta una hora antes y está aquí con ustedes deseando, un día como hoy, volver a tener una charla, yo creo que hoy muy especial, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y que tú hagas los honores de presentaciones. Muy bien, y desde las antípodas del mundo tenemos a Gabriel. Hola, ¿qué tal? Aquí desde... Bueno, realmente son las antípodas de algún punto del Atlántico, pero sí, desde aquí. Hola a todos, no, buenos días para vosotros, buenas tardes para mí. O sea, que serían más mis antípodas, más cercano a Canarias, ¿o no? Entre las Canarias y las Azores. Oh, que soy doblemente afortunado. Bueno, es una licencia poética. Y como bien decía Juan, hoy tenemos un programa un poco especial. Hoy no vamos a tratar ningún tema en particular. Y en realidad sí, vamos a tratar varios temas en especial, pero no los vamos a tratar solos. Hoy estamos muy bien acompañados de Juan González Gómez, más conocido por la mayoría de la gente como Obi-Juan, ganador del premio O'Reilly Open Source Awards, el primer español en conseguir este premio, y que nos ha honrado con un ratito de su presencia y esperamos poder pasarlo muy bien con él. Obi-Juan, saludos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues por aquí muy bien. No sé, te hemos hecho despertarte muy pronto un domingo, ya lo sentimos. No, yo normalmente me despierto bastante pronto por las mañanas, porque los fines de semana me levanto muy prontito y me pongo ahí a friquear como un loco para desarrollar cosas, así que no es un madrugón, no hay problema. No sé si tú tienes niños. Sí, tengo dos niños, uno de una niña de 7 años y un niño de 9 años. Vale, eso explica entonces el madrugar, vale. Hay otros que madrugamos sin tener niños, pero bueno, también. Bueno, pero eso ya... Es enfermedad de cada uno. Bueno, y si queréis, empezamos un poco directos al tema. Obi-Juan, te lo han repetido hasta la saciedad últimamente, sobre todo desde el premio, ¿no? Estás yendo por muchos sitios, te he oído en varios sitios. Y supongo que ya estás cansado también de escuchar eso de que la presentadora de los premios dijo que te habían votado en una cantidad insana de votos. Pero bueno, ¿cómo estás viviendo esta situación? Pues la verdad es que ha sido totalmente inesperado para mí, porque estos premios te nomina la comunidad. O sea, la comunidad, digamos, propone unos candidatos y luego hay unos jueces que son los que han ganado el premio el año anterior, los que luego ya seleccionan a los 5 ganadores de cada año. Entonces yo vi que se produjo una campaña en Twitter y bueno, pues a mí la verdad es que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque digo, bueno, aquí la gente se le ha ido la olla, ¿no? Me están aquí nominando, pero vamos, en ningún momento pensé que me fuesen a mí a nombrar y mucho menos a dar el premio. Y luego encima cuando me dijeron allí que era de los candidatos con más cantidad de votos, pero bueno, eso significa una cosa, significa que tenemos una comunidad muy fuerte y se ha hecho oír. Entonces, bueno, yo estoy súper contento. Bueno, vamos a explicar que sobre todo la comunidad que por la que ha recibido el premio y todo lo relacionado es por el tema de Clone Wars, que viene a ser una comunidad para la promoción de la impresión 3D, podríamos decir. Sí, de la impresión 3D libre, porque la impresión 3D en realidad existe desde los años 80. Lo que pasa que eran máquinas, pues digamos las industriales, que son las tradicionales. Entonces, las máquinas que nosotros estamos promoviendo son libres, que esto significa que están disponibles todos sus planos para que cualquier persona las pueda estudiar, te las puedas construir, puedas modificarla. Y eso es lo que nos dedicamos en Clone Wars. Uh-huh. Juan, Gabriel, podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? No... Sí, sí, no te preocupes. A mí lo primero que me gustaría comentar es, bueno, yo te sigo desde hace un tiempo, sin querer te colaste en mi Twitter y yo la primera vez que leí Obi-Wan, yo digo, bueno, pues será un friki de la Guerra de las Galaxias, como tantos que estamos aquí. Y nada, y no le di mucha importancia al principio y después digo, bueno, pero si además este tiene que ver con hardware libre, con software libre, y ya, bueno, ya conocí. Habrá algunos que no te conocen, algunos oyentes, y sí me gustaría empezar preguntándote lo típico, ¿quién es Obi-Wan? ¿Y por qué te pusieron el nombre? Claro. Pues... Yo soy, si queréis, empiezo un poco por los estudios. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, luego hice el doctorado en robótica porque desde pequeñito me han apasionado los robots y me ha apasionado Star Wars y luego también los robots. Y desde siempre he tenido una vocación muy fuerte por compartir el conocimiento. Yo cuando descubrí que existía el software libre y todos estos movimientos libres, pues fue como anillo al dedo. Dije, ostras, esto es lo mío, ¿no? Y entonces desde entonces siempre he compartido. Y el mote de Obi-Wan, pues me lo pusieron cuando estaba haciendo la mili. Yo tengo 44 años y bueno, yo pues me tocó hacer el servicio militar. Y allí en la mili, pues como estaba siempre con cosas de Star Wars, iba ahí con mi portátil a todos sitios ahí friqueando, pues me pusieron el mote de Obi-Wan, fue por el año 2000, y a mí pues la verdad es que me hizo mucha gracia y me quedé con él y ya lo usé como mi nick en internet desde entonces. Y comentabas que desde entonces, o sea, desde entonces estás trabajando en el tema del software libre, de la hardware libre. En nuestro anterior episodio, que trata precisamente sobre todo el tema de las licencias, intentamos aclarar un poco toda la confusión que hay con respecto a libre, gratis, etc. Yo comentaba, por ejemplo, la anécdota de que estando sentado en la universidad, mi compañero de pupitre, como él dice, mi compañero de mesa, por aquel entonces yo estaba súper flipado con el software libre, con el Debian y tal. Y él decía que esto era una moda que pasaría en 3 años. ¿Te han dicho alguna vez algo del estilo? Algo del estilo de ¿por qué te dedicas al software libre? ¿Cómo vas a vivir de esto? Etcétera, etcétera. Sí, ese es el eterno debate que, digamos, la gente que no está metida dentro, pues desde fuera no lo entienden y siempre lo ven. Yo, por eso me gusta mucho, cuando hablo de esto... hablar siempre del término patrimonio tecnológico de la humanidad, porque en realidad, como hay que verlo esto, es como un conocimiento que está ahí disponible para todo el mundo. Entonces, cada uno lo puede utilizar como quiera. Las empresas lo pueden utilizar, las universidades lo pueden utilizar, nosotros lo podemos utilizar. Entonces, el conocimiento este, al final, pues es como la ciencia. Es que, de hecho, toda esta parte del software libre y todo es una especie de ciencia, pero que está aplicada a la tecnología. Entonces yo creo que es una cosa que es súper necesaria para que nuestra sociedad avance. Es decir, si no compartimos este conocimiento y no hay gente que nos dediquemos a compartirlo, es que es imposible que avancemos. Entonces muchas veces me lo preguntan, que ¿de qué vive? Pero yo siempre les digo lo mismo. Bueno, ¿y de qué vive un científico? Porque el científico está obligado a compartir el conocimiento. Si no, no es un científico. Pues un científico al final pues necesita pues unas subvenciones, o algunos trabajan en la universidad de profesores, o... trabajas en una empresa y te pagan por investigar, pero esas publicaciones de la investigación, pues tú las tienes que liberar. Bueno, pues el software libre es algo similar. Tú tienes un trabajo y luego o bien en tu tiempo libre o desde el propio trabajo, pues te dedicas a publicar las cosas que vas generando. Uh-huh. Bueno, de hecho, si hablamos de trabajos, en particular tú, por ejemplo, pasaste bastante tiempo en BQ, ¿no? Yo fundamentalmente he estado casi siempre en la universidad y en centros de investigación, y luego en BQ he estado 3 años. Uh-huh. Y yo ahí en BQ, claro, yo cuando entré, pues una de las condiciones, digamos, con las que hablé o de lo que fui poco a poco evolucionando, fue que claro, yo necesitaba trabajar en proyectos libres. Entonces en el departamento de innovación, pues... prácticamente el 99% de los proyectos que hacíamos ahí en el departamento los hacíamos en abierto, directamente compartidos en GitHub. Todo libre, con licencias libres. Y desde España. Y desde España, sí. De hecho, tengo aquí al lado a un pequeño robotito de nombre Zoe, que supongo que tendrá algo que ver contigo. Sí, Zoe lo hicimos ahí en el departamento. El diseñador fue Javier Isabel, que hizo la estructura del robot. Y Zoe es un robot libre, pero está derivado de otro robot que se llama Bob, que era un robot un poquito más pequeño. Entonces Javier Isabel pues lo modificó y sacó a Zoe. Y luego yo lo que estuve haciendo es que trabajé las secuencias de movimiento, que mi tesis doctoral, pues yo he generado unos movimientos muy interesantes para los robots de tipo gusano y serpiente y los apliqué para el movimiento del robot. Entonces mucha gente, cuando habla de temas libres, pues solo ven una de las componentes, que es la componente de lo que tú das. Y entonces siempre te dicen, pero es que tú lo das gratis. Digo, claro, pero es que en el mundo libre hay dos componentes. Está lo que tú das y está lo que tú recibes. Entonces, cuando hay una comunidad muy grande, siempre lo que recibes es muchísimo más de lo que tú das. De hecho, Zoe pues, está derivado de Bob. Los algoritmos de locomoción están derivados de los algoritmos que hice yo para la tesis, que a su vez lo había tomado del conocimiento científico que existía. Y eso me lo ha dado a mí, digamos, el sistema me lo ha dado gratis. Entonces, bueno, nosotros hemos utilizado ese conocimiento y hemos generado este robot, que este robot está disponible para que cualquiera se lo quiera bajar. ¿Y IBQ qué es lo que da? Pues te da el servicio de fabricación, digamos. Oye, que tú quieres tener el robotito en tu casa para jugar con él, pues te lo compras. ¿Que eres un maker que te gusta aprender? Pues te lo fabricas tú. Yo, de la etapa MBQ, hay un proyecto que he estado revisando esta mañana que me parece súper interesante, que es el iZoom, Alhambra. Yo por lo que he podido captar de los vídeos y de los textos que he leído, es una especie de placa de prototipado, por decirlo así, que además de ser bastante, bastante compatible, incorpora una FPGA. ¿Cómo surge ese proyecto? Sí, yo las FPGAs es una tecnología que a mí me ha gustado siempre de toda la vida. Yo cuando era profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, pues ahí daba la asignatura de arquitectura de ordenadores y enseñábamos a los estudiantes a hacer procesadores. Y lo hacíamos con lenguajes de descripción hardware que luego tú puedes sintetizar y meter en una FPGA. Lo bueno de esto es que lo que te permite es que tú puedas hacer tu propio procesador y lo puedas modificar y lo puedas entender. Es una cosa muy interesante. Lo que ocurre que las FPGAs pues es una tecnología muy, muy, muy cerrada. Es como la impresión 3D, viene desde los años 80, pero se ha quedado un poco ahí a nivel industrial y es un nicho donde las herramientas son privativas y son no, el conocimiento no está disponible y es muy difícil meterte en ese mundo. Todos los que hemos estado ahí al final te acabas yendo porque dices esto... Es terrible, ¿no? Sí. Es difícil. Yo, de hecho, o sea, también soy ingeniero de telecomunicaciones, recuerdo las FPGAs de alguna asignatura de electrónica, pero medios para tener en un laboratorio y demás, porque además, bueno, yo creo que esta asignatura la di en 2002 o algo así. Yo creo que de aquellas, o al menos las FPGAs más comunes, pues tú las parametrizabas una vez y se acabó el cacharro, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando he visto esta placa me ha parecido súper interesante. Yo creo que mucha de la gente que escucha este programa ha oído hablar de Arduino, ha oído hablar de la Raspberry Pi. ¿Dónde encaja una FPGA en todo este mundo maker? Las FPGAs, o sea, hay que verlo por los distintos niveles. Cuando estamos trabajando con una Raspberry Pi o con un Arduino, en realidad estamos a nivel de la capa de software. Pues cuando nos trabajamos con FPGAs, estamos por debajo. Estamos unos cuantos niveles por debajo. Entonces, si lo hacemos al revés, si bajamos de. Si nos metemos dentro del chip y nos vamos hasta lo más básico que es el transistor, pues con los transistores tenemos las puertas lógicas. Entonces, el FPGA realmente lo que hay dentro son como puertas lógicas que nos permiten hacer electrónica digital. Y estamos trabajando a ese nivel. Entonces, uniendo estas puertas lógicas y estos componentes de electrónica digital, lo que podemos crear son componentes electrónicos más avanzados, como por ejemplo un procesador, y este procesador luego lo podemos programar. Entonces, cuando se compara con Arduino y con Raspberry Pi, lo que hay que tener en cuenta es que estamos niveles por debajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a estos niveles, pues el consumo es menor, porque, por ejemplo, para encender un LED desde Arduino, pues tú en realidad estás utilizando un procesador. Tienes una memoria, estás ejecutando instrucciones la CPU pues configura los pines de salida, luego escribes el valor en el pin de salida y tienes una CPU ahí que está ejecutando código. Sin embargo, a nivel de electrónica digital, encender un LED es colocar un bit a uno con un cable que sale por el pin de salida. Entonces consume muchísimo menos y usas muchos menos recursos. También a este nivel podemos conseguir muchísima mayor velocidad. Podemos tener controladores específicos de hardware que van a ir mucho más rápido que si los hacemos por el software. Entonces, en realidad la FPGA pues es para las personas que nos guste aprender electrónica digital, que es algo que tradicionalmente pues no se hace mucha electrónica digital, pues porque es una cosa complicada y siempre es mucho más fácil irte a la capa de software, que es todo más rápido y más fácil. Sí, yo recuerdo las prácticas de la carrera, que la electrónica digital, cuando hacíamos prácticas con ellas, pues básicamente una vez ya pasábamos del transistor nos dedicábamos a pinchar circuitos integrados. Uno de ellos generaba una señal de reloj y allá hacíamos lo que fuera. Esto entonces, o sea, lo que es una FPGA es un conjunto de puertas lógicas que, bueno, pues tenemos la función I, la función no, y ya con eso lo que hacemos es pues programar una salida como respuesta a una entrada, ¿no? O sea, por ejemplo, por cerrar esto un poquito para los oyentes, una aplicación de esto sería, pues si yo quiero hacer un brazo robótico, en vez de dedicarme a controlar cada una de las piezas de los módulos que ensamblo con un software cargado en Arduino, de alguna manera yo podría poner una FPGA, hacer esa capa de control un poquito más compleja, un poquito más de orquestar los diferentes módulos, pero a nivel hardware, cableando estas funciones lógicas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, o sea, tú ahí te puedes diseñar tus propias cosas para optimizar, pero luego hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, hace poco ya tenemos también un miembro de la comunidad, Salvador Tropea, que es un argentino, es un diseñador hardware argentino, pues ha hecho una versión de Arduino, pero para FPGA, que está liberado con licencia GPL, es un proyecto libre. Entonces, nosotros lo metemos dentro de la placa, en este caso, dentro de la Aizum Alhambra, y eso se convierte en un Arduino. Y luego tú arrancas el IDE de Arduino, y para ti eso es como si fuese un Arduino pequeñito, pero un Arduino normal. Lo único que tú ahora puedes cambiar en los periféricos. Tú programas tu Arduino de manera normal, pero le puedes meter o puedes decidir el periférico que tú quieras. Y luego, enlazando con lo que me has comentado antes, que creo que se ha quedado sin contestar, el tema de esto de la Aizum Alhambra. Yo siempre me habían gustado mucho las FPGAs y bueno, las dejé por el tema este de que el software era todo muy complicado, pero es que ocurrió que cuando estaba yo en BQ en mayo del 2015, pues hubo un austriaco, Clifford Wolf, que creó un proyecto que se llama el proyecto Ice Storm, que es un poco equivalente al proyecto RepRap en las impresoras 3D, pero este es para FPGAs. Y lo que hizo, él en su tesis de máster, pues quiso hacer un sintetizador, que el sintetizador es el elemento que te permite configurar la FPGA y crear este hardware. Lo que pasa que como los fabricantes no daban la información, pues el sintetizador no lo pudo llevar a su término final. Y entonces estuvo 3 años haciendo ingeniería inversa para descubrir toda la información interna de la FPGA, en este caso de un fabricante concreto, el de Lattice. La ingeniería inversa no es, para aclararlo para la gente que no lo sepa, no es, digamos, no es ilegal. O sea, tú tienes el derecho a estudiar cómo están las tripas, afortunadamente. Entonces, hizo ingeniería inversa y sacó unas herramientas libres que ya funcionaban al 100% con esas herramientas. Ya ha sido la primera vez en la historia, es por primera vez en 30 años de la historia de las FPGAs que disponemos del primer sintetizador libre. Que esto es equivalente a cuando surgió el primer compilador libre, que fue el GCC. Y entonces esto es algo que lo va a cambiar todo. Y por eso estamos ahora todos los de la comunidad metidos ahí alrededor de las herramientas libres, generando contenidos y generando otras herramientas para estas FPGAs. Porque hasta entonces, con las herramientas privativas, el problema que tenemos es que solo se puede hacer lo que el fabricante decide que tú puedes hacer. Y en este caso, pues el fabricante pues solo se ha especializado en cosas muy, muy concretas. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si tú quieres hacer que las FPGA sean muy fáciles de manejar para los niños o para hacer electrónica digital muy fácil? pues con las herramientas de la industria no puedes. Pero es que tampoco te dejan hacerlo porque no te dan el código fuente, ni siquiera te dan la información de cómo lo puedes hacer tú por dentro. Entonces, al final, pues en la comunidad siempre nos tomamos la justicia por nuestra mano y siempre al final pues hacemos ingeniería inversa, sacamos nuestras herramientas y nos independizamos del fabricante. Si no nos da lo que queremos, pues lo hacemos nosotros. Bueno, y yo creo que está fenomenal. Obi-Juan, precisamente de lo que comentabas, yo tenía una... Cuando hablábamos de todo esto de las FPGAs, que por cierto tuve oportunidad de verte presentándolo en la Maker Faire en Bilbao, pues yo tenía el problema de que al final con las impresoras 3D es mucho más fácil enseñar qué es lo que generan, ¿no? Al final tú no tienes nada y de la nada sacas pues yo qué sé, una figurita o lo que sea. Las impresoras 3D son muy espectaculares. Sí. Pero claro, la FPGA es mucho más complicado enseñar qué es lo que estás generando. Y lo que has comentado del tema de Arduino, por ejemplo, o incluso volver a la vida a chips que ya no existen, como el trabajo que estáis haciendo sobre el chip del Apolo 11, ¿no? Creo que era. Eso es, sí. Bueno, pues todo eso ayuda a hacer visible para qué puede servir el tema de las FPGAs, que si no me equivoco se usa mucho en control industrial, por ejemplo, ¿no? Sí, se usa mucho en la industria, se usan bastante, luego también en la industria aeroespacial también se utilizan mucho, porque aquí ahí en el espacio hay un problema y es que con los rayos cósmicos te cambian de estado los bits. Y además te los cambian de manera que es imposible un apantallamiento total. O sea, aunque tú lo apantalles físicamente todo súper bien, siempre se va a colar algún rayo cósmico que te va a cambiar algún bit. Entonces, los procesadores que se utilizan ahí tienen que tener redundancia. Es decir, cada bit normalmente, pues ahí en la NASA lo ponen por triplicado y hacen un sistema de votación. Si dos bits están a uno y uno está a cero, bueno, pues ha ganado la mayoría y suponemos que el otro lo ha cambiado un rayo cósmico. Entonces aquí tienen que desarrollar procesadores diferentes que tengan estas características. Y claro, no, comercialmente no tienes este procesador. Entonces usan las FPGAs para hacer estos procesadores y meterlos ahí dentro a un coste pues muy barato y muy rápido. Lo que pasa que pues esto estaba ahí en unos nichos como súper específicos, pero ahora con las herramientas libres que hemos creado, con Ice Studio y con Apio, pues lo que ocurre es que tú puedes hacer circuitos digitales súper sencillos, puedes poner una puerta AND, puedes poner cosas muy fáciles, haces un clic y ya eso se te mapea directamente en la FPGA a una velocidad súper rápida, tardas segundos en hacerlo. Y entonces se te abre otra vez un campo ahí que es incluso para los niños enseñarles circuitos digitales. Porque es que además hemos estado viendo que los circuitos digitales en realidad son súper intuitivos. Cuando tú se lo enseñas a los niños, los entienden muchísimo mejor que el software. Parece, es como una cosa muy extraña, pero es que es todo súper intuitivo, ¿vale? A lo mejor un niño no te va a hacer un diseño complejo, pero sí que es capaz de hacerte cosas, circuitos digitales sencillos, de manera que si se activa un sensor, pues un servo se empiece a mover, utilizando una serie de puertas. Y eso es un poco en lo que estoy trabajando ahora, en hacerlo accesible para la gente. De la misma manera que Arduino hizo muy accesible el poder programar los microcontroladores a la gente. Uh-huh. Pues mira, lo que comentas, seguramente a Juan, que trabaja directamente con el tema de educación, le puede interesar, ¿verdad, Juan? Súper interesante, además, últimamente, además de que está de moda, y lo digo ya, que habría que aterrizar todo eso para que no quede como un boom y después con la misma fuerza que viene se pueda ir. Yo creo que es muy interesante lo que nos ha contado Obi-Juan, porque tú ya lo has dicho, o sea, estamos en un momento que algo va a cambiar mucho y yo creo que nos comentes un poco esa unión que tiene el software libre, de la cual aquí muchos queremos, con el hardware libre, que igual los oyentes no están muy habituados a ese concepto de hardware libre, ese casamiento por fin, ¿no? Va a cambiarlo todo, por lo menos a los makers y a muchas entidades que igual no teniendo la posibilidad de llegar a varios conceptos, ya sea a nivel económico, a nivel industrial, sí lo van a conseguir por este sentido. para aterrizar un poco y para dejarlo, ¿qué es el hardware libre y qué posibilidades tienes a partir de ahí? El concepto de hardware libre es muy sencillo. Es tú cuando haces una electrónica, pues tú haces unos planos, tienes unos diseños electrónicos. Pues el hardware libre consiste en que esos planos, las fuentes de esos planos, las liberas. De manera que cualquier persona puede abrir esos planos y puede estudiar tu circuito. Esto tiene una repercusión impresionante. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer mis primeros PCBs, pues por aquel entonces Internet prácticamente no existía. O sea, era una cosa casi inexistente. Entonces a mí hacer mi primera placa microcontroladora, me costó muchísimo, pero no me costó el diseño. El esquema más o menos era fácil, era ponerle ahí un chico en el microprocesador, el 6811, y poner una serie de cosas y ya está. Lo que me costó mucho fue fabricar esa placa, porque nadie me decía o nadie me enseñaba el conocimiento práctico de cómo hacerlo. Sí, en la universidad me enseñaron en Teleco sí cómo hacer todos los diseños, todos los cálculos, todo súper bien. Pero dije, vale, yo quiero fabricarlo. Pues era súper difícil. Pero ahora, con el hardware libre, las barreras de entrada se han bajado muchísimo. Si viene un joven ingeniero que quiere aprender a hacer las placas, puede bajarse las que ya hay y puede aprender de ellas. En el sentido de decir, oye, ¿qué tamaño de pistas usan aquí? Ah, mira, usan ese tamaño. ¿Cuántas capas tiene esta placa? Anda, mira, aquí ha utilizado esto. Entonces, a partir de ahí, puede aprender muchísimo más rápido a construir cosas mucho más prácticas. Entonces, antes, pues la barrera de entrada para hacer hardware era altísima, ahora con el hardware libre, pues es muy baja. Y luego encima, puedes reutilizar las placas. Si tú te quieres hacer un Arduino a tu medida, pues te bajas el esquema de Arduino, lo modificas y te fabricas la placa. Entonces, esto va a tener unas repercusiones a largo plazo brutales en todos los campos, lo mismo que está teniendo el software libre. Obi-Juan, precisamente te iba a comentar que Juan está últimamente buscando en la búsqueda de poder utilizar Ogg para sus podcasts. Ogg es un formato de audio libre, para quien no lo conozca. Y el problema que se encuentra es que en muchos dispositivos, o en algunos de ellos, es el MP3 el que funciona de manera nativa. Sí. Gracias a estas FPGAs, por ejemplo, el fabricante podría dar soporte a Ogg de forma nativa, incluso después de haber sacado el dispositivo, el teléfono, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Sí, o sea, si tú en un dispositivo metes una FPGA, lo bueno es que tú puedes cambiar en cualquier momento, puedes mandar una actualización y, digamos, podrías cambiar ese hardware y dar soporte, pues, a nuevos formatos o a nuevas cosas. Vamos, lo decía porque veamos un punto más que en el que creo que las FPGAs son también muy importantes, o sea, dan una potencia que hasta ahora no se tenía, poder cambiar sí. Un hardware después de sacarlo al mercado. Incluso ahora también está ocurriendo que hay uno de los procesadores que más está usando ahora es el ARM, ¿no? Es el que están todos los móviles y uh-huh. Lo que pasa que el ARM, pues que en realidad te define cuál es el juego de instrucciones, pues eso tiene una licencia y si tú quieres fabricarte un chip que sea pues un clon de ARM, pues tienes que pagar unos royalties y unas cosas de estas. Pues en Berkeley han sacado hace poco una especificación nueva que es el RISC-V, que es equivalente al ARM, pero es un estándar nuevo que está totalmente liberado. De manera que tú, si haces un procesador siguiendo esa especificación, ya no tienes que pagar royalties, es todo libre. Y lo que ha ocurrido es que han venido antes los procesadores con FPGA. O sea, tú un RISC-V, tú lo puedes meter en una FPGA y puedes ejecutarlo y hacer aplicaciones antes de que se fabrique físicamente el chip del RISC-V. Que justo hace unas semanas ya empezaron a venir las primeras unidades que ya podías empezar a comprarlas. Pero hasta entonces los desarrolladores pues lo metían en una FPGA, este RISC-V, y ya se ha podido desarrollar toda la pila de software de los compiladores y todo para ese RISC-V. Entonces, esto es un poco las puertas que te abren también estas FPGAs, ¿no? Poder utilizar chips que no están todavía ni siquiera en el mercado y tú los puedes tener ahí en tu FPGA. ¿Qué arquitectura tienen esos nuevos procesadores? Esta es una arquitectura RISC. Es muy parecida a la del ARM. Lo que han cambiado es el formato de las instrucciones, que han hecho un formato más moderno, porque al final el ARM y todos estos, pues quieras o no, ya la arquitectura es un poquito más antigua, ¿no? El juego de instrucciones. Entiendo que sería el siguiente salto a dispositivos móviles libres. Sí, aquí ya lo que pasa es que va a ser pues un pasito más libre todavía, porque ahora ya si tú tienes un móvil que utiliza el RISC-V, pues claro, tú seas RISC-V, tú ya lo puedes, como maker, lo puedes utilizar sin pagar ningún royalty ni nada, y es que tú puedes crear tus propios productos y luego venderlos a nivel incluso casero. Entonces es como un pasito más en la libertad. Madre mía. Está muy bien. Juan, una cosita. Del tema que comentabas antes de los niños y cómo absorben todo el tema del hardware, creo que lo que has comentado es importante, por lo que ya hemos hablado aquí alguna vez, de que hoy en día mucha gente utiliza mucha tecnología y no sabe de lo que está usando, ni se preocupan por entender lo que hay un poco por debajo. Y el hecho de que haya esta formación básica para niños puede ayudar a, para niños o no tan niños, puede ayudar a que la gente entienda que las cosas no son magia, no salen de nada, y también les ayuda entonces a controlar sus expectativas y a saber qué pueden esperar y qué pueden no esperar de la tecnología. No sé cómo sí. Lo ves. De hecho, a mí también me estoy metiendo en el campo este del hardware para niños, porque es un tema que me preocupa. Porque ahora mismo a los niños se les está enseñando mucho pensamiento algorítmico, se les está enseñando a programar robots con Arduino, que está fenomenal. Lo que pasa es que lo que se les está enseñando es eso, es un pensamiento algorítmico. Pues esto es una receta de instrucciones, primero se ejecuta una, luego otra, luego otra, luego otra. Pero el pensamiento hardware es un pensamiento totalmente diferente. Es un pensamiento en paralelo, es un pensamiento espacial. Que por otro lado, por eso es tan intuitivo inicialmente, es mucho más fácil empezar a hacer circuitos digitales que no empezar a programar. Entonces es un área que yo creo que está muy bien que se trabaje en educación por eso, porque te permite pensar de otra manera. Y luego, porque es como has comentado, es la base de nuestra tecnología. Al final, lo que está encima del transistor es justo los circuitos digitales. O sea, a partir de ahí, a partir de manipular unos y ceros con puertas lógicas, nace absolutamente todo. Y aparte de ser apasionante, ¿cómo es posible que solo a partir de esto nazca todo? Todas las aplicaciones, internet, todos los dispositivos. Pues creo que tenemos que enseñar solo a los niños, porque alguien tiene que hacer también, alguien tiene que diseñar el hardware del futuro. Yo es que ahí veo una especie de gap, que la ciencia pues llega a parte del átomo, el átomo nos lo enseñan y nos enseñan los materiales, incluso un poquito llegamos hasta poder entender cómo funciona el transistor a nivel de ciencia, lo llegamos a entender. Pero desde el transistor hasta el software, ahí hay un gap que nadie sabe lo que está pasando, solo los super frikis ingenieros. Pero luego el resto de la sociedad se vuelven a reenganchar ya en la capa del software y empiezan a programar algunos. Entonces hay un salto que es como, pero Dios mío, ¿qué es lo que hay aquí dentro? Y eso nos genera también mucha dependencia, ¿no? Al final tenemos una dependencia de que alguien nos tiene que construir estos chips y para que nosotros los podamos programar. Entonces yo lo que quiero es que no, que la gente, por lo menos si hay algún interesado, pues que sepa cómo te puedes llegar a construir tú tus propios chips desde cero, ¿no? De manera que ya eres independiente y puedes enlazar esta capa de la ciencia de los transistores ya con la última capa del software. Yo, en esta pregunta que ha hecho Roberto, quería ir un poquito más allá, porque a mí también me preocupa un montón la formación en tecnología en los colegios y en los institutos. Y, por ejemplo, hace unos dos años, en la Comunidad de Madrid empezó a ser obligatorio una asignatura que era programación, tecnología y robótica o algo así. ¿Tú crees que con productos como el iSun Alhambra y otros kits que además yo he visto el vídeo, es espectacular el movimiento de la pinza cableando dos o tres funciones lógicas, eso lo ve un niño y ya está enganchado? ¿Tú crees que llegaremos a ver en el corto plazo, en plazo de entre, digamos, vamos a hacer una apuesta, entre 3 y 5 años, este tipo de contenido en las aulas? Pues a nivel formal no lo sé, porque esto ya depende de temas políticos y es una cosa que los humanos no podemos controlar. Pero a nivel de extraescolares o de gente que sí que se dedique a darlo, yo sí que creo que va a ocurrir. Lo que nos pasaba ahora es que no teníamos herramientas para hacerlo, pero ahora tenemos las FPGAs libres, que además lo bueno es que esto es independiente del fabricante. O sea, las FPGAs libres, o sea, puede, igual que con Arduino, puede llegar gente y construirse su propia placa adaptada para lo que necesite y hacerlo de una manera muy sencilla, con un software muy sencillo. Entonces, yo sí que creo que va a ocurrir. Yo al menos estoy trabajando para enseñar que eso es posible. Luego ya depende de los profesores y de la gente más inquieta el que empiecen a utilizarlo o a probarlo. Pero yo sí que creo que va a ocurrir. Y está claro que va a ocurrir porque hay una comunidad detrás, esa comunidad que te apoyó en su momento, y después hablaremos del premio y lo que ha conllevado, pero que es fundamental, ¿no? El unirse para un mismo fin y el sentirse que uno no está solo, sino que además tu propio conocimiento, tu propia experiencia la puedes compartir y se mejora. Y se da a la comunidad y se devuelve otra vez, es importante. La comunidad para ti, entiendo que es el pilar fundamental de tu trabajo, pero para que todos entendamos un poco cómo ha sido. Desde tú que empezaste con tu proyecto hasta ahora, ¿qué ha significado la comunidad? O sea, la comunidad en realidad es que es todo. Y... porque hay un efecto que llamamos el efecto comunidad, que imaginaos que se reúnen un grupo de personas, que a lo mejor hay 20 personas. Si cada una de estas personas hace una pequeña aportación de pues un trocito de código, un trocito de piezas para un robot o de electrónica, pues tú has contribuido con una pequeña cosa, pero has recibido 19 cosas más. Es decir, que tu balance es positivo. Dices, ostras, yo... he contribuido con esta pequeña cosa, pero la comunidad me ha dado 19. Y es una comunidad pequeña, pero si nos vamos a una comunidad que hay miles de usuarios, si todos hacen pequeñas contribuciones, pues al final tú sientes como que, madre mía, estoy recibiendo de la comunidad una cantidad de cosas brutal. Y eso es un poco el sentimiento que tenemos todos los que estamos en la comunidad, que es un sentimiento como de agradecimiento. A mí la gente me conoce por hacer los tutoriales de FreeCAD y mi nombre está por ahí, pero yo digo, yo FreeCAD no lo he hecho. FreeCAD hay miles de desarrolladores por todo el mundo que gracias a ellos podemos utilizar FreeCAD. Y FreeCAD lo corro según un sistema GNU Linux, que hay otros cientos de miles de personas que están trabajando en todo el mundo para que yo pueda tener el sistema operativo y para que pueda correr FreeCAD y para que pueda hacer los tutoriales. Entonces, al final, siempre cuando estás dentro de la comunidad, tu sentimiento es de agradecimiento total y de decir que gracias a que está esta comunidad porque podemos hacer cosas increíbles. Parece que es un ente abstracto, pero tiene, bueno, es de un número de personas que se unen, que tanto que nos dicen últimamente que está la sociedad tan disgregada y yo veo en la comunidad el ejemplo más claro de que estamos equivocados en ese sentido, de que nos unimos para conseguir un fin, de que nos nutrimos entre nosotros mismos y eso nos da mucha más fuerza. Y si ya hablas de GNU Linux, aquí paramos porque yo podría ya focalizar esta entrevista ya. Bueno, Juan, eso tienes un podcast para ti solo. Yo le pesco a este, yo le pesco a este ya y me lo llevo al podcast. Sí, sí, bueno, has comentado el tema de los tutoriales y llevas tú mucho tiempo subiendo vídeos a YouTube, ¿verdad, Obi-Juan? ¿Tú eres youtuber? ¿Tú te sientes dentro de esa...? No, yo en realidad no me considero youtuber. Yo lo que ocurre es que para difundir un poco el conocimiento, YouTube es una herramienta fundamental. Entonces yo me di cuenta cuando teníamos las impresoras 3D, me di cuenta, bueno, hice tutoriales para enseñar a construir estas impresoras 3D en castellano, porque además casi toda la información estaba en inglés. Pues cuando ya teníamos las impresoras en Clone Wars, me di cuenta que realmente tú le sacas todo el provecho si eres capaz de diseñar tus propias piezas. Y la gente un poco como que lo demandaba. Dice, vale, ya tengo mi impresora 3D, ¿y ahora qué imprimo? Pues el verdadero potencial está en que tú te diseñes tus piezas. Entonces empecé a hacer los tutoriales de FreeCAD con esta idea de enseñar a la gente a diseñar piezas y enseñarles que en realidad el diseño 3D lo teníamos un poco mitificado porque parece que es una cosa súper complicada, ¿no? Tienes que ser ingeniero y hombre, pues para hacer un diseño muy complejo sí, pero tú vas a poder hacer cantidad de cosas sin tener, con solo 10 minutos que aprendas una herramienta, vas a poder hacer ya cositas pequeñitas. Y esta fue un poco la idea de los tutoriales. Y la verdad es que tuvieron bastante éxito y a la gente les gustó mucho. Pero bueno, yo no me considero un youtuber. Oye, ahora que hablas de las impresoras 3D y que hemos enlazado así de esta manera tan poco intencionada, antes mencionabas el proyecto RepRap y estamos todo el tiempo hablando de Clone Wars, pero ¿qué es RepRap? ¿Cómo surge Clone Wars y qué son los printbots? Pues RepRap, esto lo creó Adrian Boyer, que es un profesor de la Universidad de Bath en Reino Unido. Curiosamente, todo esto del movimiento libre siempre, casi siempre tiene sus raíces en la universidad, porque en realidad esto viene de la ciencia. O sea, los que tenemos mentalidad científica, pues lo intentamos llevar luego a la tecnología. Pues a este profesor se le ocurrió la idea de hacer máquinas que se autorreplicasen. Y decía, mira, si existe una máquina que le das un botón y se clona a sí misma y te aparece otra máquina, dice, esto es un concepto súper interesante y además es un concepto que la industria nunca lo iba a hacer porque no sería rentable. Y dijo, si le das al botón y se te clona, pues no compras máquinas. Entonces la industria nunca va a invertir dinero en diseñar este tipo de ideas locas. Pero sí lo se puede hacer desde la universidad. Entonces empezó a trabajar en máquinas autorreplicables. Obviamente no, esta máquina no existe, la de que le des al botón y se autorreplique, pero lo que creó él fue una primera impresora 3D libre, pero hecho con muchas de sus piezas, las podías imprimir desde la propia impresora. De manera que tú tenías la impresora y entonces pues te pones a imprimir piezas, luego le añades los materiales que no puedes imprimir, como los motores, la electrónica, te construyes otra impresora y así pues va surgiendo la cadena. Y entonces en Clone Wars, que Clone Wars formamos parte del proyecto RepRap, lo que pasa es que Clone Wars es un poco la comunidad latina que hacemos esto mismo, pero en castellano y poniendo documentación ahí en castellano para que sea más sencillo y más accesible. Y luego ahí lo que hicimos inicialmente es que como no tenías las piezas para construirte las primeras impresoras, pues los que tuvimos las primeras impresoras, pues empezamos a imprimir piezas para dárselas al resto de la gente. Y cuando el resto de la gente tenía sus impresoras, a su vez volvían a imprimir piezas para los otros. Entonces era un modelo así como exponencial. Y bueno, empezaron a salir impresoras así por todos lados. Y luego también ocurría que cuando nos reuníamos físicamente en algún evento, pues resulta que alguien te daba las gracias porque era descendiente tuyo, pero a lo mejor no descendiente directo, ¿no? Si a lo mejor tú habías hecho la impresora de otro, ese otro le había dado las piezas a otro y luego ese otro al otro. Estábamos como enlazados ahí por una generación por unas generaciones de impresoras. Y cuando nos veíamos, pues siempre nos decíamos, anda, tú eres menganito, yo soy familiar tuyo, tú eres plástico de mi plástico. Y luego ya, a raíz de tener las impresoras 3D y de haber enseñado también a la gente con los tutoriales a poder diseñar sus propias piezas, pues como yo soy un friki de la robótica, que realmente es por lo que tengo impresoras 3D y es lo que a mí me ha gustado siempre, pues yo empecé a utilizar estas impresoras 3D para hacer robots, para hacer los chasis de los robots. Entonces, hicimos, en la Universidad Carlos III, creamos el concepto de Printbot, que no es más que un robot imprimible, que tú te lo imprimes en tu impresora y luego lo ensamblas y ya lo tienes. Lo que ocurre, que claro, estos robots en realidad tienen unas características que los robots típicos, los kits que te puedes comprar tradicionalmente, pues tienen unas características diferentes. Y es que los puedes teletransportar, o vamos a decir, telecopiar. Y esto fue una cosa que yo cuando creé el primer robot imprimible, el Mini Skybot, yo lo publiqué, lo envié también a un congreso científico para contar cómo funcionaba y todo, y resulta que al cabo del mes me encontré a un tío de unos 50 y tantos años, vestido de Boy Scout, en Pittsburgh, en Estados Unidos, que tenía el robot en sus manos y había hecho un taller para Boy Scouts allí de tecnología, con el robot, con el Mini Skybot. Entonces, se había creado el robot para eso, pero cuando lo ves físicamente dices, madre mía, esto ha funcionado. O sea, el robot que estaba en Madrid, al cabo de un tiempo ha aparecido una telecopia en Pittsburgh y lo están utilizando. Digo, ostras, esto funciona. Pero es que al poco tiempo apareció otra copia en Australia, pero encima ya modificado y mejorado. Y entonces, a partir de ahí, pues al igual que con el software libre, estos robots se empezaban a modificar entre toda la comunidad y cada vez salía más diversificación. Uno le metía orugas, el otro le metía ruedas, el otro lo adaptaba para no sé qué sensor. Con lo cual, al final, pues te encuentras con un ecosistema de robots imprimibles. Y esto es una cosa que nunca antes había pasado y lo tenemos gracias a que tenemos estas impresoras libres y que los robots son libres y están disponibles toda la información. Fenomenal. Bueno, a mí me gustaría que comentase un poquito el proyecto que le ha hecho un gran merecedor de este premio de lo que es, diría, cultura libre, ¿no? Porque aquí se mezcla todo y, bueno, igual hay algunos oyentes que han caído aquí hoy y desconocen todo este mundo maker, pero que es alucinante. Yo me estoy quedando con la boca abierta y eso que... Últimamente estamos grabando los domingos por la mañana y yo una hora antes, ya que resido en el paraíso. Pero bueno, hoy me acabo de despertar, vamos, de una forma impresionante. Coméntanos un poquito el proyecto en sí que te ha hecho merecedor de este gran premio, que siempre nos quejamos aquí en España que, bueno, en referencia a otros países no estamos tan avanzados, y fíjate tú, Obi-Wan, para nosotros eres, bueno, una referencia y un orgullo de poder hoy contar contigo, porque, bueno, en España sí se hacen cosas muy bien si se quiere y se tiene pasión y ganas. Pues bueno, en realidad el premio no ha sido por una cosa concreta, sino yo creo que es más bien una trayectoria. Uh-huh. Yo con el tema de los robots educativos empecé desde que era estudiante en el 96. Ahí ya hacíamos robots educativos y se los enseñábamos a nuestros compañeros. Y yo justo por el 96 fue cuando ya empecé a trabajar también con GNU Linux y ya vi que existía un ecosistema libre alucinante. Y desde el principio empezamos a aplicar todo lo libre a lo que hacíamos. Porque en la universidad no tiene sentido lo que no sea libre, porque si tú haces un robot es para enseñarle a la gente cómo hacerlo. Obviamente luego tú para financiarte, pues tú das un taller y la gente, si quiere comprar el material, pues te va a pagar un dinero, ¿no? Obviamente, o sea, lo libre no es gratis. Uh-huh. Hay un dinero detrás, eso es obvio. Pero toda esta idea de compartir el conocimiento y permitir que otros lo evolucionen, pues esa es la guerra un poco que yo he estado haciendo desde el principio. Entonces empecé con estos robots y un poco, pues toda la trayectoria ha sido eso. Ha sido los robots que luego fueron mejorando y cuando llegaron las impresoras 3D libres, pues ha venido este concepto de los Primbots, que casi todos los Primbots que hay ahora, pues todos derivan de este Primbot original, ¿no? Y los kits de robótica que están vendiendo ahora, pues vienen un poco de esta idea. Y luego las impresoras 3D, también el proyecto Clone Wars, que tuvo una repercusión enorme, porque la impresión 3D, claro, es una herramienta alucinante. Pues yo ahí he estado durante muchos años también fomentando el que te construyas la impresora 3D y el que esté disponible el conocimiento y todo esto. Entonces, un poco por toda esta trayectoria de los robots, de la impresora, ahora la última etapa de las FPGAs libres, de hacer visible también toda la parte del software libre, pero de una manera inclusiva, de no arremetiendo contra lo privativo, porque yo no suelo arremeter contra lo privativo, sino al contrario, yo te digo, mira, es que sepas que hay herramientas libres que están aquí y yo las uso. Si tú quieres, pues úsalas también. Y si no las quieres usar, bueno, pues no las uses. Pero que sepas que están ahí y tú también las puedes utilizar. Y de hecho ahora es muy curioso cómo Microsoft, por ejemplo, pues parece que ya ha entendido un poco esta filosofía de compartir y ya está utilizando Linux. Se ha congelado el infierno, ¿verdad? Claro, pero o sea, yo es una cosa que a mí me llena de orgullo porque dices, no, pero es que Linux es que es para todos, incluso para Microsoft, claro que sí, es como una Wikipedia mundial del conocimiento de software libre, entonces las empresas es un recurso que tienen ahí para que lo puedan utilizar. Por eso a mí me da mucha rabia cuando la gente arremete, porque pero es que esto es para todos, o sea, aquí no hay, esto no es exclusivo. Esto, si tú lo quieres utilizar, pues úsalo y puedes ganar todo el dinero que quieras ganar con él. Claro que sí, esto está aquí para todos. Entonces, un poco por transmitir ese pensamiento y por difusión, pues es por lo que me han dado este premio, que yo considero que el premio nos lo han dado a la comunidad española o latinoamericana de makers, que en realidad venimos de las comunidades iniciales de software libre. que aquí en España las comunidades de software libre en sus comienzos eran muy fuertes, uh-huh. y ese se ha generado mucha pasión y aunque en los últimos años estaba un poquito más adormecido todo, pero eso ha calado en todos, vamos, yo iba a todos los Hispalinux y yo estaba metido ahí en el movimiento del software libre, pues bueno, pues todo eso ha calado y ha llegado al movimiento Maker aquí en España y bueno, pues nos hemos hecho así más fuertes y ahora nos estamos haciendo oír y nos han dado este premio, así que estamos todos muy contentos. Bueno, y todos los que estamos a vuestro alrededor también estamos muy contentos. Esto a lo mejor le sorprende a Juan, pero yo estuve en alguna reunión de los Hispalinux allí por el año 2000, no, que va, 90 y pico, algo. Sí, fue por ahí del final de los 90, por los 2000 también hubo unos cuantos congresos. Y bueno, por aquel entonces lo que ocurría es que claro, era un tema muy disruptivo y había que darlo a conocer mucho con estos congresos. Luego mucha gente me comentaba, pero es que el software libre ya se ha dejado de usar. Digo, no, todo lo contrario, lo que ha ocurrido es que el software libre se ha normalizado y ya ha dejado de ser una cosa especial. Y se ha integrado silenciosamente en nuestra sociedad, de manera que, o sea, todo el mundo está usando software libre, lo que pasa es que no lo saben. Tú lo has dicho, todo el mundo ahora mismo tiene seguramente un teléfono que lleva software libre en su interior y no lo saben. Lo que comentabas antes de la máquina autorreplicante me ha recordado a la máquina de Von Neumann, que es lo que tú decías. Al final, esto está desde los principios de la informática, el tema del anhelo de máquinas que se autorreplican. Exacto. Es que de hecho Von Neumann fue el primero que planteó a nivel teórico estas máquinas que se podían autorreplicar y Adrian Boyer tiene un artículo ahí que, claro, cita todo lo que dice todo lo de Von Neumann y a partir de ahí él lo que se planteaba era hacer esta máquina teórica, pues trasladarlo a una máquina física así como real que se pueda construir. Y luego de lo que comentabas de ese anhelo por crear tu impresora. Yo creo que alguna vez ya he comentado aquí que de la poca gente que conozco que tiene una impresora 3D, normalmente tienen dos impresoras 3D, la que se compraron y la que hicieron con la que se compraron, como mínimo. Sí, eso ocurre porque yo siempre lo digo, que tienes que tener al menos dos. Tienes que tener la impresora de friqueo y la impresora de producción. Porque es una que es, te la has montado, pero no la toques porque quiero que imprima siempre, pero luego por este afán maker de aprender cosas nuevas, pues tienes que tener otra donde le pongas lo último de lo último. Y esto es una cosa muy graciosa, porque claro, las impresoras 3D estamos acostumbrados a que el hardware, pues tú lo compras y es como es. Como mucho tienes actualizaciones de software, pero lo que es el hardware físico, pues siempre es el mismo. Pero con las impresoras 3D, pues te vienen actualizaciones, vamos a llamar, mecánicas. Entonces tú tienes, sí, tu prusa. Gente que ha encontrado forma de colocar algo mejor para que, ¿no? Claro, de repente, sobre todo ocurría mucho en las primeras impresoras que estaban evolucionando, ¿no? Entonces eran los primeros prototipos, imprimían reguleros, pero bueno, por lo menos imprimían algo. Entonces tú te lo construías y de repente llegaba alguien a la comunidad y decía, anda, pues mira, hemos mejorado el extrusor o si le ponemos este tipo de cosas, bájate estas piezas. Entonces te bajabas las piezas, te las imprimías y te auto hacías un upgrade de la impresora y entonces la mejorabas. O si se te estropeaba una pieza, pues te la imprimías y te autoarreglabas la impresora, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos conceptos muy nuevos y muy interesantes, que esto también es lo que nos gusta mucho explorar ahí en las comunidades. Totalmente. Y teniendo en cuenta esto, al final el premio no ha sido algo buscado, pero bueno, podríamos decir que es un poco un hito. ¿Cuáles son los siguientes hitos? ¿Cuáles son los sueños de Obi-Juan? ¿Qué te planteas a partir de aquí? Pues yo estoy muy obsesionado con el tema de los chips. O sea, yo quiero que lleguemos a fabricar nuestros chips. Entonces, un primer paso es lo que estoy haciendo ahora con las FPGAs, que digamos, vamos a poder replicar los chips a nivel de electrónica digital. Y yo lo que quiero es que se creen comunidades fuertes alrededor de la electrónica digital, de manera que podamos compartir muy fácilmente estos chips, ¿no? Un controlador de USB, un controlador de VGA, el chip de Arduino, de manera que los tengamos ahí para compartir. Pero luego me gustaría ir un paso más allá, y ya está empezando a haber movimientos de chips libres reales, o sea, de fabricar chips de verdad. Ha habido un intento de crowdfunding de unos colombianos que al final pues no ha salido, pero ha sido el primer intento. Y en esa línea sí que me gustaría, porque todas las herramientas que se usan para fabricar el chip, pues son todas privativas, en el sentido de que no es muy inaccesible. No sabemos cómo están hechas por dentro ni nada. Entonces quiero que en el futuro vayamos por ahí para que quién sabe si a lo mejor podremos construir una especie de impresoras 3D de chips. Esto es algo que si no hay alguien o no, si no somos unos cuantos que lo queremos hacer, pues nadie lo va a hacer. Entonces yo me planteo este tipo de retos porque aunque luego al final no lo consigas, lo que has generado por el camino te va a merecer la pena. Es el caso de RepRap. En RepRap, la máquina autorreplicable, 100% autorreplicable, pues todavía no se ha conseguido. Pero claro, fijaros todo lo que se ha conseguido por el camino. Que ha conseguido popularizar la impresión 3D, democratizarla y que todos podamos entender cómo funciona esta tecnología. Aunque es verdad que no es 100% replicable todavía. Quedan muchísimos años y no está claro si se va a poder llegar a ese estado de madurez de que se autorreplique todo. Pero solo por el hecho de haber intentado llegar hasta allí, pues lo que se genera por el camino es brutal. Y yo me planteo lo mismo con los chips. Vamos a intentar llegar hasta la fabricación final de un chip, que va a ser muy difícil y puede que no lleguemos, pero por el camino vamos a generar cosas súper interesantes. Es impresionante, parece casi de ciencia ficción, sobre todo para los que crecimos viendo los anuncios de Intel, de esos hombres en bata, en monos, ahí todo súper súper estéril. Sí, es que fíjate que ahora con lo de la CPU del Apolo, pues en los años 60 y 70, pues esta tecnología, lo del Apolo era lo último de lo último y solo lo conocían cuatro gurús. Pero es que ahora tú vas a poder enseñar, aunque sea como una curiosidad, vas a poder enseñar las tripas de cómo funciona la CPU del Apolo. Y de hecho ya puedes ver el código en ensamblador de que se ejecutaba en ese procesador, está disponible en GitHub. Entonces cosas que antes eran totalmente inaccesibles e inalcanzables, pues ahora la gente normal que tenga curiosidad lo va a poder ver. A lo mejor no vas a entender todos los detalles, pero es que está ahí. Entonces, ¿por qué no vamos a poder, lo que veíamos en los anuncios de Intel de los tíos ahí? Bueno, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor en 10 o en 20 años, pues oye, pues tal vez tengamos ahí en casa una maquinita que nos hace esos chips, que era súper complicado antes. Y a mí me gustaría que soñáramos un poco. Hace unos episodios tuvimos, bueno, un tema muy interesante que gustó mucho, que era el futuro y hasta aquí, hablando de ese futuro cercano. Hay mucha tecnología que se está moviendo, el tema de la automoción autodirigida, el tema de Internet de las cosas. Vamos a soñar un poco, Obi-Juan, de aquí a 10 años, con todo este movimiento que hay, ¿qué nos podríamos intentar dilucidar para qué podríamos ver dentro de 10 años y qué crees que a partir de todo este movimiento se puede ver en esta década? Pues mira, yo de lo único que estoy seguro es de que aquí a 5 o 10 años vamos a ver cosas que ni nos imaginamos. Eso estoy seguro, porque además lo estamos viendo. Hace, si nos vamos 15 años atrás, no existía YouTube. ¿No? Y, o sea, YouTube yo recuerdo cuando nació, me parece que fue ayer. Y digo, ¿cómo podíamos vivir antes sin YouTube? ¿No? Ya ni te cuento sin Internet y sin todo lo que tenemos ahora. Entonces, este proceso va a ser muy rápido y yo no me atrevo a decir exactamente qué es lo que va a ser, porque siempre que intentas hacer ver el futuro, al final siempre todo el mundo la caga, porque afortunadamente nadie ve el futuro. Y el que diga que lo ve, miente. Pero sí sé que vamos a ver cosas que ni nos imaginamos. Y si repetimos este podcast dentro de 5 años, estoy seguro que le vamos a decir, ¿os acordáis cuando hace 5 años estábamos hablando? Pues fijaros, ahora tenemos no sé qué que ni nos imaginábamos que iba a salir. ¿Por dónde pueden ir los tiros? Pues no lo sé. Yo espero que los tiros vayan primero por compartir mucho la información. Porque a mí las tecnologías, si no nos pertenecen a todos, me dan un poquito de miedo. O sea, a mí la tecnología me gusta, pero me gusta que sea de todos. Si es una tecnología solo de una empresa, ya me da miedo, porque entonces ya ellos pueden hacer lo que quieran contigo. Entonces a mí eso me da miedo. A mí me gustan tecnologías tipo como Wikipedia, ¿no? Que podamos colaborar todos, o que sean muy, muy inclusivas y muy participativas. Las tendencias pues van por el Internet de las cosas, por los textiles. Parece que el hecho de que se esté liberando el conocimiento está haciendo que distintos sectores que tradicionalmente estaban muy separados, pues que se empiecen a unir. Como el que hemos visto gracias a Arduino, que el mundo de los artistas pues se ha acercado mucho a la tecnología. Y eso ha sido todo gracias a Arduino. El mundo de la moda se está también acercando con los e-textiles y con todo esto. Entonces, bueno, pues no sé, ahí mezclar Internet de las cosas, los textiles, compartir el conocimiento, pues por ahí saldrán cosas, yo creo que alucinantes, pero no te sé decir algo así concreto. Sí, no, yo estoy de acuerdo en que poco nos podemos imaginar de lo que va a ocurrir, porque con lo que es la cultura libre en general, no ya solo hardware y software, se está dando una cosa que se da desde hace muy poquito por primera vez en la historia, y es que cualquier persona que tenga acceso a Internet puede ser un creador y puede contribuir al avance de muchas otras cosas, ¿no? Antes, todo ese progreso, digamos, estaba más un poco en el terreno de las universidades y las empresas, pero hay una persona espabilada que repitiendo unos tutoriales, estudiando pues todas estas cosas que se han liberado y que por lo que sea consigue resolver un problema que estaba bloqueando pues a otro montón de gente, está contribuyendo de una forma totalmente directa a que pues las cosas progresen, ¿no? Entonces yo creo que esto va a acelerar mucho las cosas. O sea, yo creo que estamos viviendo una época que tenemos mucha suerte de estar viviendo en estos años. Totalmente lo creo, ¿no? Eso, que gracias a compartir el conocimiento, aparte que no estamos acostumbrados, y esto es una cosa que la podemos hacer porque ahora tenemos las herramientas para hacerlo. Es verdad que los modelos que hay ahora, los de la industria y los tradicionales, para mí no son modelos malos, son modelos muy buenos, pero que tuvieron su momento. Lo que pasa que el problema surge cuando los intentamos seguir aplicando a una sociedad que ha cambiado totalmente. Es que ahora tenemos Internet, es que ahora te comunicas con una persona que está en Japón. Mi hermana vive en Japón. Yo me comunico con ella por Telegram y por WhatsApp, pues prácticamente como si estuviese aquí. Entonces, digamos, como sociedad, pues no nos ha dado tiempo a asimilar todo esto y estamos aplicando los modelos antiguos. Y hay que cambiarlos, porque ahora todos podemos ser creadores y podemos utilizar este conocimiento colectivo de masas, ¿no? Si somos millones de personas que cada uno ponemos un céntimo, pues conseguimos millones de euros, ¿no? Entonces tenemos un potencial y un poder que antes solo se podía hacer de una manera centralizada y como se hacía tradicionalmente. Entonces eso, o sea, es un poco lo que yo creo que hacia dónde hay que ir. Es que, o sea, a mí esto me parece, me recuerda porque obviamente fue hace muchos siglos, pero debió ser parecido cuando se empezó a fabricar la imprenta y todo el mundo pudo empezar a leer, ¿no? A leer como algo cotidiano. Exacto. Pues aquí lo mismo, pero en el movimiento creador. Exacto. Y luego sí que es verdad que todo este tipo de cosas, pues la sociedad nos parece que va muy rápida, pero es verdad que la sociedad tarda o tardamos en ir un poco asimilando todas estas cosas. Sobre todo ahora que va todo tan rápido. Pero sí, es un movimiento disruptivo y bueno, pues nos tenemos que ir un poco acostumbrando. Pero yo estoy convencido, de eso sí que tengo la certeza, que el futuro va por ahí. El tema de compartir no es una cosa que es una moda, que son el software libre, nos lo decían también desde el principio, y bueno, es que se puede pensar, ¿no? Y la impresión 3D podías pensar que es una moda. Los que estamos metidos dentro sabemos que no es una moda, es una necesidad, porque hay cantidad de personas que antes no podíamos fabricar y ahora gracias a la impresora 3D podemos fabricar. Entonces esto ha venido aquí para quedarse y cada vez va a ir a más. Y yo creo que cada vez se va a compartir más el conocimiento. Entonces, un poco la industria y las empresas lo que tienen que ir poco a poco es ir adaptando sus modelos de negocio para ser compatibles con esta nueva faceta de compartir el conocimiento. Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, no sé qué opináis, pero podríamos estar hablando con Obi-Juan hasta las 1000. Lo que pasa es que me temo que un padre de dos niños no puede pasar mucho más rato con nosotros, ¿no, Obi? Sí, ahora me imagino que justo ahora estaban dormidos y yo creo que ya dentro de poco ya se van a despertar y ya empezarán a reclamar toda mi atención. Ya, movimiento por ahí, ¿no? De momento no ha ocurrido lo que pensaba que iba a ocurrir, de habéis visto... Sí, que se esto, mete... Al presentador este de no me acuerdo qué cadena era, que se le presentó ahí en mitad del directo, digo, ostras, ya verás como aquí en mitad del podcast van a venir mis niños. No te creas, yo he ido al mío por ahí fuera. También tenía el mismo miedo. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, si os parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Obi-Juan. Nos has hecho un inmenso honor al venir al programa. Sé que había gente deseando escuchar este programa. Espero que hayamos sabido hacer las preguntas que esperaban. Y bueno, estás invitado para cuando quieras. Como mínimo dentro de 5 años volvemos a repasar todo lo que hemos hablado. Eso seguro. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Y vamos, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y no hace falta que pasen 5 años. Si queréis, en unos meses o cuando me digáis, yo estaré encantado de volver a estar aquí con vosotros y comentaros lo último de lo último que se esté cociendo ahí a nivel de la comunidad Maker y de las FPGAs y de todos los sitios donde estoy metido. Bueno, yo no digo nada, pero me da que Juan ya anda por ahí echando el ojo. Yo ya estoy viendo calendario, organizándome de todo, ¿eh? Porque te voy a pescar para mi podcast de Genio Linux. Y la verdad es una gozada, ¿eh? Yo te agradezco mucho. Hombre, detrás de una persona y de todo un movimiento sabíamos que había alguien pues muy cercano, pero bueno, a través de esta entrevista seguro que los oyentes lo habrán cogido al vuelo. Eres muy accesible, eres muy cercano, además comentas las cosas con pasión. Yo creo que lo bueno de un podcast es que cada uno de los integrantes y el entrevistado, en este sentido tú, podemos transmitir esa pasión y se nota que lo vives, lo disfrutas y eso ayuda mucho a compartir. Muchísimas gracias por este ratito que se nos ha hecho muy corto. Si quisiera, si algún oyente se le ha quedado un poco breve este espacio, ¿cómo se podría poner en contacto contigo, Obi-Juan? Pues yo normalmente hay mucha gente que me envía correos privados, lo que pasa que no suelo responder los correos privados por dos motivos. Uno, que tengo mucho volumen de correos privados, entonces voy priorizando. Y si no conozco a la persona, pues el contacto inicial es difícil. Y yo sé que hay mucha gente que me dice, te manda muchos correos y no me respondes. Digo, ya lo siento, es que no puedo atenderos a todos. Y la segunda razón es que hay mucha gente que me pregunta cosas de, oye, tengo un problema con FreeCAD, o me ocurre esto, o tú, ¿qué crees que impresora me debería comprar? Entonces, ese tipo de preguntas yo prefiero responderlas públicamente para que le sirvan a otras personas. De manera que si yo te lo respondo en privado, pues en realidad, voy a decir entre comillas, es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo, pero es solo te he solucionado el problema a ti. Pero si lo hacemos en un foro público, pues esa respuesta ya queda ahí para que cualquier persona que lo busque en Google le va a aparecer la respuesta, ¿no? Entonces es como que matas más pájaros de un tiro. Así que yo prefiero que la gente se acerque a través de las comunidades. Ahora mismo la comunidad donde más estoy es en FPGA Wars y también a través de Clone Wars. Muy bien, lo vamos a dejar en las notas del programa para que la gente no se despiste y vaya directamente ahí. Pero bueno, aún así mucha gente me va a seguir enviando correos porque claro, es totalmente normal, ¿no? Tú ves un tutorial o algo y rápidamente tu instinto te dice, ahí va, oye, ¿me puedes solucionar esta duda muy rápida? Que es muy poquito. Pero claro, muchos poquitos pues hacen que dices, madre mía, no puedo ayudaros a todos. Sí, se hace un volumen muy grande. Bueno, oye, pues yo por mi parte también darte las gracias. Además, me has trasladado al pasado porque he estado mirando tu página de GitHub, que desde aquí recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, y he visto que tienes el modelo en Verilog, creo que era, del Simplex, que fue el simulador con el que hice mis primeras prácticas en la universidad. Así ¿en que, serio? ¿En serio? ¿Dónde estudiaste Teleco tú? En Vigo. Ah, en Vigo. Ah, claro, ahí en Vigo utilizáis Simplex también. Pues yo es que tuve la suerte que es que fue profesor mío, Gregorio Fernández. Sí. Y sí, a mí sí, me dio el, clase. El libro este gris es una pasada. O sea, yo, de hecho, lo echo de menos porque tiene una claridad en algunos conceptos que aún hoy echo de menos. Es increíble. Pues yo me enamoré de eso y por eso de lo primerito que hice con FPGAs fue el proyecto de Simplex. En honor a Gregorio y le mandé un correo y se lo dije. Pues mira, si consigo traerme un kit, no ya una iZoom, cualquier kit que me permita poner esto a prueba en Australia, donde estoy ahora, me voy a bajar ese repo y voy a intentar repetir alguna práctica. Mira, ya cógete la Ice Stick, que además esa es con la que empecé yo también, y son $20. Y esa es la que utilicé inicialmente para hacer el simplez. Así que en esa te va a funcionar. Pues ya te contaré. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias. Bueno, sintiendo mucho, cerramos ya entonces el podcast. Sabéis que podéis encontrarnos en la cuenta de Twitter del podcast, en @droidtalks, que estamos en la red AV Podcast. Que recomendamos para escuchar el podcast si estáis en iOS Ucast, de un desarrollador español, y que AV Podcast está alojada en Neodigit, un hosting español, que bueno, recomendamos también porque a nosotros nos funciona. Y nada más, bueno, un saludo a Australia, un saludo a las Canarias y un saludo a Madrid, ¿no? Sí. Juan? Sí, sí, está aquí en Madrid. Muy bien. Muy bien, pues un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Avpodcast.net, red de podcasting.